Locura y Media Producciones y Catún Media presentan. Desde el atril, desde el atril, laquetorios, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril, laquetorios, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién nos dejó pasar, ¡Qué loco! ¡Ya iba, ¡Vengo ir por algo ira! ¡Esa niña y esa vaca cantan feo! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Feo tu carácter! ¡Pareces adolescente! ¡Recibas todo! ¡Ya lo hubiera hecho! Yo, como la primera mujer piloto en cruzar el Atlántico, digo que traigamos a alguien que pueda controlar a estos animales. ¡Bienvenidos a los animales más graciosos del planeta! ¡Me dijo animal! ¡Ahora no le voy a dar lechita! ¡Yo soy una niñota! ¡Ese soy un ganda! ¡Un adolescente! ¡Y yo, un gato! Pues si eres el gato, entonces vete por los reflejos. Muchachita, no olvides que el macho alfa es el líder. Así que, terminemos todos la canción. A ver, todos juntos, ya dejan de estarse buscando un sopa, señores del campamento. ¡Listos! ¡Edeche 1, Edeche 2, Edeche 3! ¡Desde el atril! ¡Desde el atril! ¡Un objeto de reportajes, cápsulas para ti! ¡Desde el atril! ¡Desde el atril! ¡Un objeto de reportajes! ¡Cápsulas para ti! ¡Aclan, señores! ¡Fue todo un éxito! Así que ya podemos seguir con el programa. ¡La mejor fue mi voz! Catún Media. Tu espacio. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende del lugar donde nos estés escuchando. Esto es Desde el Atril por Catún Media. Y el día de hoy estamos de plácemes porque tenemos una invitada muy especial. Ella es nada más y nada menos que la actriz y directora Elsita Kobiane. ¡Hola, Elsita! ¡Bienvenida! My little pony, my little pony. ¡Ay, qué bonito! Hoy vamos a tener seguramente la oportunidad de disfrutar mucho de recordar. Ay, es que son tantas y tantas series infantiles en las que has tenido oportunidad de cantar, de prestar pues sí. Tu voz. Sí, sí, así es. Son muchos openings, ¿verdad? Muchos openings, sí. Y muchos personajes que han tenido que cantar. Pues uno de los más conocidos por el público, yo creo que es Baby Bob. Claro. Bueno, es que Barney ha sido todo un acontecimiento en la historia de las series infantiles, ¿no? Así es, yo creo que ya van, pues no sé, cuántas generaciones. Uf. Empezamos aquí en México a doblarla en 1994, por ahí así. Pues los primeros niños Barney ya son papás, ya casi abuelitos. Ya. Sí, o sea, ya son niños, niñotes, grandotes, ¿no? Me pasa muy a menudo... que cuando digo que hago a Baby Bob y llega una jovencita con su hijo, ¡ay, yo te oía de chiquita y ahora te oye mi niñito! ¿Qué parte de Elsa, esa parte que todavía está linkeada como el niño interno, la niña interna, qué tanto porcentaje todavía sigue presente en tu día a día, en tu devenir diario de trabajo? ¿Lo dejas salir, fluye cuando tú estás trabajando? Creo que aunque no esté trabajando. ¿Sí? Yo soy muy... muy infantil en muchos aspectos. ¿En qué momento histórico llega el cita. ¡Wow! Los dinosaurios caminaban por los parques. Los pterodáctilos volaban por los cielos. Pie pequeño. Y ahí viene pie pequeño. De ahí viene. Exactamente. ¿De cuál calza, Cecilia? Del 2. Si es pie pequeño. Les digo que sí. Sí. ¿En qué país naciste? ¿México? En México. ¿En la ciudad? En el mero Distrito Federal. O sea que también es parte de los defeños. En la colonia Educación. ¡No me digas! Sí. Wow. En la casa de mi tía José, porque ella era partera, enfermera partera, entonces mi mamá me tuvo ahí y ella fue la que la atendió. ¿Naciste en casa entonces? Nací en casa. ¿No te tocó hospital? No, me tocó hospital, todo venía perfectamente. ¿A la usanza antigua? No soy tan antigua, que quede claro. No, a la usanza antigua. No. Exactamente. Sí. ¿Fuiste la primera o tienes hermanos antes? No, soy de hecho hija única. ¿Eres hija única? Sí. Wow. Y soy la primera nieta de mis abuelos, entonces fui la más consentida que... No, ya me imagino. Fui sumamente consentida. ¿Qué recuerda Elsa de sus años de infancia, de ese México que le tocó vivir? Lo que recuerdo con mucho cariño, mi escuela, el Instituto Satélite, porque yo soy sateluca. Wow. Soy sateluca, aunque nací en la colonia Educación, desde muy, muy, muy chiquita viví en Satélite. Ahí fui al kinder, la primera, la secundaria, entonces, de hecho hasta la universidad. Entonces mi escuela era maravillosa, era mixta, tuve muchos amigos y muchas amigas con los que de repente me reúno todavía. Éramos muy libres, salíamos a jugar en las calles, andábamos sueltos, ahora sí como digo, andábamos sueltos todos los niños. Sin preocupación. Sin preocupaciones. Entonces era muy divertido porque verdaderamente disfrutamos nuestra colonia, disfrutamos a nuestras amistades, jugar al aire libre. Nos metían ya se estaba, así como a esta hora que se estaba oscureciendo, oías fulanito, perenganita, sutanito, ya nos metíamos a bañarnos, a cenar, a hacer lo que sea. No había mucho tráfico, podíamos andar por las calles. Ir al DF era como ir a agarrar carretera. Exactamente. ¿Sí? Y generalmente los que vivimos en Satélite tendíamos a hacer nuestra vida por ahí, ¿no? Había escuelas, había supermercados. ¿Qué golosinas recuerdas de tu infancia? Así que te dijeras, híjoles, estas eran las que adoraba. Me encantaban los gansitos. ¡Wow! Cuando sabían rico. Cosa más maravillosa. Me encantaban los gansitos, los Twinkies. Los Twinkie Wonder. Uy, me encantaban. Realmente yo soy pastelera. Y me gustaba también los saladitos, ¿no? Pues las papitas. Ah. Y yo me acuerdo que... Ay, que como tragábamos chatarra. Sí. Yo creo que la diferencia está en la actividad. Ahora los niños comen mucho, hacen muy poco ejercicio, porque antes sí, también comíamos gansitos, pero vamos, hasta para ir a comprarlos, tenías que caminar a la tienda. Claro. Te dejaban, te permitían y podías hacerlo. Claro. Hasta para eso hacías ejercicio. ¿De bebidas cuáles eran tus preferidas? ¿Qué era? Fíjate que en mi casa no se acostumbraban mucho los refrescos. Generalmente eran aguas de sabor. Ajá. Pero de repente en la escuela o en alguna fiesta, me acuerdo, las chaparritas en naranja. Ah, sí, ¡no! Eran clásicas. Deliciosas. Sí. Me encantaban. Sí. Yo también soy fan de ellas, ¿eh? Sí. Yo también soy fan de ellas hasta la fecha, sí. Aunque ya no me gusta, no sé si tú tengas la misma sensación, pero siento que todos esos refrescos y bebidas, cuando dejan de embotellarse en cristal, cambia su sabor. Sí. Ya no es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué películas recuerdas de tu infancia? ¿Qué acercamiento al mundo que así como que previo de todo lo que después fuiste desarrollando recuerdas tú? Mira, me encantaban las películas de la época de oro del cine. Ajá. Me encantaban las de Pedro Infante. Me desvelaba para verlas. La mayoría de las veces a la mitad me dormía. Pero sí iban a pasar una película de Pedro Infante en la noche. La y yo pedía permiso, pero yo me quedaba y la veía. Me encantaban. Ay, la que recuerdo que vi y lloré mucho fue la de Dumbo. Sí, cuando sí, separan sí, al elefantito de su de mamá. Su ¡qué cosa! Yo me muy acuerdo cruel, que fui ¿no? con mi mamá y yo no, me dejes nunca, mamá. Esa cómo me hizo llorar. Mucho, mucho. Y ¿qué más recuerdo? Me encantaba este hombre... El de no tiene la menor importancia. Ah, claro que sí, Arturo de Córdoba. ¿Y qué más? Me gustaban mucho las caricaturas. ¿Qué caricatura? Ay, me gustaba mucho el Correcaminos. Las de Warner. Las de Warner, me encantaba. El Tom y Jerry. Y esas, las fantasías animadas del día y de hoy que... Ay, cómo me encantan. ¿Te acuerdas la de... No, lo de la fuente. Ay, lo es de la clásico. Fuente, no. Sí. Maravillosa, cómo me hacía reír. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los peores errores que han cometido ahora es cambiar las voces, volver a redoblar todas aquellas viejas caricaturas de la Warner de esa época, porque siento que se rompió ese link, esa... Por supuesto. ¡Ay! Ay, pero ya es ves una que agresión, ¿no? Voy a decir algo un poco impropio, pero dicen por ahí que los tontos con iniciativa son los más peligrosos. Ah, sí. Y creo que de repente nos hemos topado con muchos casos así de que quieren inventar el hilo negro y ya está en el... Y lo único que hacen es destruir... Totalmente. ...la memoria nostálgica. Totalmente. Hombre, esas voces tan maravillosas. ¿Qué olores y qué sabores te regresan a un momento de tu niñez? ¿Qué sabores? Son tantos. Mi abuela cocinaba tan delicioso que todo lo que hacía mi abuela era riquísimo. Me gustaban mucho las milanesas. Las milanesas. Y me acuerdo que en las migajitas que quedaban, el aceite, ahí refreían su hijo. ¡Ay, qué rico! Qué además, rico. Cuando hacía milanesas, hacía una salsa de chile pasilla. No, hombre. ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Ay, ya me dio hambre! Los hot cakes que hacía mi abuela también. Memorables. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. ¿Y qué olores te regresan a esa época? Ay, hay un olor en particular. ¿Cómo me gustaría saber el nombre de esa loción? Fíjate que no es de alguien de mi familia. Bueno, de alguna manera sí fue de mi familia. Fue el doctor Jaimes. El doctor Víctor Soriel Jaime Mijares. Okay. Y el médico típico, médico familiar, que conoce a todos, que atiende a todos y que incluso hacía visitas a domicilio. La pulcritud de ese hombre, además él era de formación militar. Muy. La pulcritud, o sea, impecable. Y tenía una loción deliciosa, muy varonil, muy particular. Ese olor es como inolvidable. Y además los recuerdos que tengo de ese médico son entrañables. ¿Cómo es que Elcita toma la decisión de dedicarse a esto que se dedica hoy en día? ¿Dónde fueron tus orígenes? ¿Qué estudiaste o cómo te preparaste? Siempre me gustó la farándula. Desde chiquita me encantó bailar y hacía shows y ya sabrás. Ajá. Me encantaba. Me agarraban las maestras para que dijera las palabras de fin de año. Pero después, bueno, estudié una carrera universitaria, Ciencias de la Comunicación. De hecho, mi licencia de locutora yo la saqué no con la idea de hacer locución comercial. ¿Cabina? Sino yo quería hacer cabina, yo quería hacer radio. De hecho, me encanta. Simultáneamente que estudié la carrera, estudié música, o sea, solfeo y canto en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. ¡Wow! Ahí sí. En el STUM. Exactamente. ¿Quiénes fueron tus maestros? Primero Pepe Mata, después César Molina, ella falleció. Sí. Un gran, gran maestro, lo recuerdo con muchísimo cariño. No aprendí nada de solfeo, porque tengo la terrible mala suerte de tener muy buen oído, entonces las lecciones de solfeo me las aprendía de oído, entonces ya no tenía que leer, pero me sacaba 10. ¡Qué maravilla! Sí, me sacaba 10 porque me las aprendía, pero la verdad es que no estaba leyendo. Pero es una proeza de eso. No sé, yo preferiría leer el papelito, pero pues no. Yo tendría que aplicarme a volver a estudiar. Claro. Y también, bueno, esos fueron mis segundos maestros. La primera maestra que tuve así de solfeo fue Olivia Revueltas. ¿A poco estudiaste con ella en Casa del Lago? Fuimos unas dos amigas y yo, y estudiamos con ella, pero a partir de ahí fuimos muy buenas amigas. Obviamente ella pues era mayor que nosotras y nos veía casi como las hijitas, ¿no? Las hijitas. Pero qué bonito. Y nos cuidaba. E íbamos a verla al Chato, Chato, donde ella... Ajá. Ah, pues muy cerca de la Andy, en una casa hermosa que está en Colima y Tonalá. Ahí ella tocaba piano, ajá, en la parte de abajo a la derecha. Que mientras otras de mis amigas iban a la disco, iban, eso se usaba antes, pero pues nosotras no, ¿verdad? Nosotros íbamos a oír a Olivia al Chato. Nada más. Y conocíamos a, bueno, conocimos a muchos músicos entonces, porque de repente se armaban las... Para la, entonces, la tertulia. Realmente tus inicios fueron más bien musicales. Sí. Y realmente yo cuando... La primera vez que escuché jazz fue con Olivia en el Chato. Y bueno. Te enamoraste. No lo hice. Y de ahí, ¿cómo es que empiezas a caminar, a bregar? ¿Qué vino después? ¿Teatro? ¿Vino radio? ¿Vino qué? Vino teatro. Terminando la carrera, me encontré con la realidad de que... De que no era lo mío. Entonces dije, no, yo tengo que estudiar teatro. Y estudié en actuación en la escuela de Emilia Carranza. Ok, que estaba allá por satélite. Exactamente. Por eso estudiaste, porque te quedaba muy cerca. Me quedaba cerca. Y también estaba el maestro Antonio González Caballero allá, claro, con ella. Que sí. Te saludaba, sí, claro, así. Sí. Hola, y te decía, y traías sus galletitas y sus, sí, sus bolsas de sus sacos. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Fíjate que ahí fue donde alguien me habló de una compañía de doblaje, donde se estaban haciendo los Frog Rocks. Ah, con Paco Reséndez. Exactamente. Era Nando Estebané, Patita Nuz. Así es. Sí, de los que así yo recuerdo es. Que me tocó verlos en su de momento. Simon, sí. Brook. Simon Brook, sí, es cierto. Simon Brook. Y un chavo que se dedicó, creo, a esto jamás, me dijo, ay, fíjate, yo voy a una compañía. Y ahí están haciendo los Frog Rocks. Y en ese momento así como que, ¡ting! Le dije, ¿y dónde está? Y me dijo, pues mira, yo me subí al metro, después tomé el tren ligero, hay una barda verde grande, larga, y por ahí está. Eso fue lo que me dijo, ¿eh? ¿Y así llegaste? Así llegué. No, no es cierto. Pero, no, déjame contarte otra cosa. ¡Wow! Déjame contarte otra cosa. Yo iba en el tren ligero y me abordó un chavo que venía, me acuerdo, con una gabardina muy larga y con unas ojerotas. Y me dijo, ¿y a dónde vas? Le dije, pues mira, la verdad es que no sé la dirección. Yo sé que es una compañía de doblaje. Dijeron que estaba por la Coca-Cola. Me dijeron, no sé qué. Pero no sé por dónde. Pero sé que es por aquí. Me dijo, ah, ok, no te preocupes, yo te llevo. Se bajó. Y para esto me dijo, yo vengo de trabajar, no sé dónde. Estuve toda la noche despierto. No te preocupes, yo te llevo. Entonces, se bajó conmigo. Me dejó en la puerta de oro. Y le dije, oye, muchas gracias, dice, aquí es. Dije, muchas gracias. No me pidió ni mi teléfono, dijo, fue un placer servirte. Y se fue. Pero lo que sí recuerdo es que pregunté por el maestro Álvarez. Ah, sí, Fernando, sí, sí, Álvarez. Sí, sí. Y claro, hablé con él y ya me dijo, bueno, pues tienes que hacer quién sabe cuántas horas de sala. Pero 25. Así como... 25. Yo creo que más. 25 horas, ya. Ay, lo que no sea. O 25, yo ya no me acuerdo, pero era, esa es la sesión de titipucha. Pero yo estaba feliz y me acuerdo muy bien que... Cuando entré a la primera sala que entré, fue una en la que estaba Rosanelda. ¿En la sala 2? Ah, ¿qué año era, te acuerdas? Sí, fue en el 87. Ah, en enero del 87. Y estaba grabando. Yo ya andaba ahí, tuvimos que habernos visto desde esa época. Porque, ¿sabes cuál se estaba haciendo? La de Bing Crosby. Bing. Ah, la de Bill Cosby, el show de Bill Cosby. Y estaba Maynardo. Oh, sí, claro, Maynardo era el que lo hacía, y después fue Luis Puente, pero primero fue Maynardo, claro que sí. Al señor Maynardo. Zavala. Claro. Y de repente oía que hablaban las personas y volteaban, esa voz la conozco, esa también. Sí, es que, ¿no?, es impresionante, ¿no? Pero en cuanto llegué, eso sí les digo, una vez que llegué ahí dije... De aquí soy. No tuve la menor duda de que yo pertenecía. ¿Qué sentiste, Elcita, la primera vez que escuchaste a esa voz? No sé cuál sea, porque todos tenemos ese momento, pasamos por ese momento. Esa voz que te da una cachetada prácticamente y te regresa a tu infancia. Oh, alguien, sí. Con alguien te debió haber pasado. Sí. Incluso muchos lloramos, ¿no? De la emoción. Me tocó con el señor Alberto Pedret. Wow. Cuando oí su voz fue así de... ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Elliot Ness! Sí, claro que sí. Sí, sí, con él me pasó, me emocioné muchísimo. ¿Te tocó trabajar todavía en Loop? Claro que sí. Allá en... Bueno, en Oruga. Ajá, en Oruga, claro. También. Pero yo donde recuerdo que se hacía todavía por Loops... era en la sala 2 de telespeciales, ¿te acuerdas? Claro. Claro que me tocó. ¿Qué recuerdos tienes de ti haciendo doblaje en ese sistema? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo recuerdo muchos nervios. Ajá. Yo recuerdo... Ay, yo veo al señor Narciso Busquets. ¡Ah! Que me, ahora sí que es como la película del rey, ¿no? Mufasa. Sí, así, ¿no? Ay, qué miedo. Yo me acuerdo mucho del señor Narciso Busquets porque llegué a trabajar con él en Loops, con el señor Jorge Sánchez Fogarty. Ah, también. ¿Cómo no? Jorge Sánchez Fogarty. Y pues yo recuerdo nervios, yo recuerdo apenas empezar a conectar el cerebro con la lengua, con la vista, con el oído. La memoria. Con la memoria. Ahí yo decía, ay, pero qué cosa tan complicada. Sí, sinceramente sí. ¿Trabajaban con audífono o sin audífono? Creo que llegué a trabajar de las dos formas según el director, pero no me acuerdo bien con quién. Generalmente con audífono. Y me acuerdo de los audífonos viejitos. Sí. Que tenían como un alambrito ahí. Sí. Y te acuerdas que estaban como, tenían cortinas las salas. Sí. Y fumaban adentro de la sala. Apestaban. Creo que cuando yo llegué todavía fumaban. Todavía fumaban. En Oruga todavía se fumaba mucho adentro de las salas. Fue como a los dos años. Yo creo que por ahí del 88 fue cuando ya decidieron dejar de fumar. Sí, olían las salas a antro de vicio y perdición. Fuerte. Sí, porque eran las alfombras, las cortinas, todo claro, se impregna, entonces imagínate. ¿Qué actrices de doblaje recuerdas que hayan sido así como una inspiración para ti? Bueno, por supuesto, Maru Guzmán, Rocío Garcel, Andrea Cotto, Patti Palestino, aunque realmente me tocó muy poquito el Patti Palestino, porque ella ya estaba casi con un pie afuera. Recuerdo, bueno, Pati Acevedo, que era mucho de telespeciales. Claro. Lisa Willard, tantas. Todas las estrellototas de esa época. Sí, cómo no. Me acuerdo mucho con la que yo platicaba mucho, con dos platicaba mucho, con las dos Nellys. Nelly Salvar, cómo no. Nelly Salvar, que pues nada más era la voz de también otro personaje icónico de la familia Monster. Era Lily Monster. Lily, exactamente. Y yo me acuerdo que la abordé y me platiqué con ella porque dije, ay, usted me recuerda mucho a mi abuela. Así como de ese tipo. Ajá, así. Dije, usted me recuerda a mi abuela. Y a partir de ahí nos hicimos buenas amigas. Además, muy, muy, muy linda persona. La mayoría de todas esas actrices de esa época eran bellísimas. Sí. Muy, muy sencillas, muy nobles. Y además, siempre dispuestas a dejar un legado, a transmitir lo que ellas aprendieron, ¿no? Así es, a compartir. Compartir. Sí, y bueno, hay gente que te enseña directa y otros que te enseñan indirectamente. ¿No? Sí. Y en aquella época, cuando uno está empezando, y que además tienes que hacer sala porque es parte del procedimiento, estás así, ¿no? Así al tiro, escuchando a todo el mundo, viendo a todo el mundo, a ver cómo le hacen. Y todo te maravilla, ¿no? ¿Recuerdas alguna anécdota? ¿Algo que haya ocurrido en esa época que empezabas? Bueno, pues algo que fue muy chistoso fue que el primer trabajo que conseguí cuando entré a doblaje fue de teatro. ¡Qué padre! Sí, fue con precisamente con el señor Jorge Sánchez Fogarty, en una obra que escribió Rocío Prado. Uh-huh. Que se llamó Las Alas del Príncipe. Claro. Entonces ahí trabajé, pero no sé cómo fue que yo me metí. Porque me metí, nadie me invitó ahí. O sea, alguien me dijo que iba a haber un ensayo y yo, ok, voy. ¿Y sabes dónde se ensayaba? En la casa de los Roy. Uh-huh. Y ahí se ensayaba. Entonces, bueno, pues yo fui, me quedé ahí entre las copartas y dije, ay, pues está bien. Y a partir de ahí el señor Jorge Sánchez Fogarty empezó a dar llamados en telespeciales. Qué maravilla, ¿no? Cómo se van abriendo puertas sin que uno se imagine. Unas caricaturas que llegan a pasar en la tele, que se llamó Bombitas. Yo hacía a unos que se llamaban Punkster, una bombita punk. Ajá. Que era un niño. Sí. Son de la misma época de los snorkels, de todas estas escargatoras. Por ahí. Sí. Con el señor Narciso Busquets. Y me acuerdo tanto, que todo grandón. ¡Bombitas! Hacía los títulos. Sí, es cierto. Ese era un gran actor, ¿no? Pues fíjate que hacer sala es ir literalmente a entrar a una sala donde se hace doblaje y ver, y ver, y ver, y ver, y ver, y aprender. Claro, tú calladito más bonito, tú no haces ruido. Ahora estamos hablando de cómo se hacía antes y de cómo aprendíamos antes. Antes las salas eran muy grandes, el director por lo general estaba junto con el actor, estaba él tenía su escritorio, estaba el atril junto y generalmente había como sillones o sillas para que los actores que tenían que intervenir también en las escenas que hacíamos todos juntos pudieran esperar, y también aquellos que íbamos a hacer sala, es decir, a aprender. Ahora ya ha cambiado mucho las cosas, generalmente ya no hay salas para ir a ver doblaje, el sistema ya cambió muchísimo, ahora digamos ya hay escuelas de doblaje donde la gente que quiere aprender pues hace todo lo que uno se tardó mucho tiempo en hacer, picando piedra, piden la oportunidad, ¿no? Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. ¿A ti te pasó alguna vez que te apagaran las luces, por ejemplo? ¿O cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿O siempre, o es que llegó y llegó a poner los loops? Oh, no, fíjate que no. Pues, te digo, el aprender a memorizar fue todo un tema. No me apagaron la luz. El que sí me fue bastante rudo fue Eduardo. Eduardo Tejero. Me volteaba de repente las ojos. No me apagaba la luz, pero volteaba la ojos. Sí, mismo. De hecho, siempre ha sido rudo, pero pues, muchos talentos han salido muy bien preparados con él. No, y era de los que más oportunidad le daban los a la, sí, gente, ¿no? A la gente. Y me acuerdo que me daba mucho miedo. Yo no entraba a su sala. Era la única sala que yo no entraba. Yo entraba a la sala donde estaban todos los directores que podía entrar. ¿Me permite entrar? Sí, sí, sí. Y entraba hacia sala con permiso, y iba a otra y así. A la que no entraba jamás era la de Eduardo. Porque tenía yo la mala pata de que entraba, o sea, estaba yo ahí y de repente veía que regañaba a alguien horrible, lo sacaba a alguien horrible. Y a mí me dijo, me acuerdo, Ricardo Gil. Me dijo, oye, ¿por qué no entras con Tejero? Es buena onda y le da chance a los nuevos. Dije, no, pues es que me da miedo, la verdad, me da miedo. No, entra, es buena onda. Yo, ok. Entonces un día dije, cool, inhala, exhala, me preparé y dije, bueno, hoy entro. Entonces yo estaba dispuesta así a entrar con Josué, le dije, ¿puedo entrar? Sí, sí. Y esa, oigo que le dice, en este momento te me sales y no te quiero volver a ver en mi sala. Dije, creo que no es el momento, va. Vale. y no entré. ¿Y entonces cómo fue que entraste a esa sala finalmente? Finalmente ya no me acuerdo cómo fue que entré. Yo quisiera hacer un viaje rápido a escuchar los mensajes de toda la gente que se está comunicando. Porque... Hugo Alejandro, un gran saludo a Elsa, su voz es hermosa. Ay, qué lindo. Artuditu. Hola, señorita Elsa. Muchos saludos y un agradecimiento por todo su trabajo. Oh. ¿Qué sintió de haber hecho un doblaje como el de la princesa Clara de la Casa de los Dibujos, donde los diálogos ya no son tan inocentes? ¿Hubo alguna diferencia en particular con otro tipo de papeles? No son tan inocentes, más bien no son nada inocentes. No, bueno, lo que pasa es que en este trabajo uno se puede divertir de muchas formas. Digamos que actualmente puede ser divertido, no quiere decir en absoluto que esté de acuerdo con ella, pero sí es divertido de repente decir dos que tres guarradas. Aunque en lo particular, los personajes que más disfruto son o los que he hecho para niños, como series como Top Gun, Villains, y alguna otra, que tienen mucha picardía, pero a la vez mucha inocencia, y que son personajes que tienen muchos matices, o algunos que pueden ser, digamos, otro tipo de reto, ¿no? Por ejemplo, la telenovela El Clon. Ah, ¿cómo no? Mel, que es una drogadicta que gritaba. Ah, sí. Yo acababa rendida. Que además se aventaba, ahora sí que lo que hacemos nosotros chorizotes, que son diálogos muy grandes, sin pausas, con gritos, con llantos, con ¡ay! Y hay, digamos, personajes o parlamentos particularmente complicados. Como decimos, ¿no? Todos tenemos nuestro Waterloo. Eso que dije, eso que dije. La casa de jabonero. Exactamente. ¿Qué creen? Hice una película en la que salió Ana Faris. ¿Sí? Que se llama Contando a mis ex. Bueno, así se va a llamar en español. E hice el doblaje. Me he dado una divertida. Oliver Atom. Yo soy Oliver Atom. Y te voy a decir la verdad. Te digo cuál es mi equipo favorito. Las Chivas de Guadalajara. Y el que se ría, lo voy a vencer igual que a Benji Price. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Como Megan. Ah, sí. Realmente me inspiro mejor cuando veo la cara de ese par de bobos que son mis hermanos. Pero bueno, trataré de imaginármelos para ver qué travesura les voy a hacer. Lo voy a disfrutar mucho. ¿Ser una hermana así o tener una hermana así? Steven Yacolca, a ver, ¿cómo fue la experiencia de doblar al mismo tiempo a Oliver Atom y a Patty en Supercampeones? ¡Ah! Dice que está nervioso porque creció con Oliver. ¡Ay, qué lindo! Pues, ¿cómo fue la experiencia? Ay, fue muy divertida. Yo en esa serie me divertí muchísimo. Les digo honestamente, cuando yo vi la serie, más allá de que me divertía mucho haciéndolo, porque decíamos una cantidad de babosadas todos. Sí, claro. Y bueno, yo sé que muchos de nuestros amigos ya saben que los nombres que después aparecieron en el shopping fueron inventados en la sala de doblaje, ¿no? Claro. Los nombres originales de los personajes. Pues fue muy divertido hacer a los dos, a Oliver y a la Patty, que era la fan, ¿no? ¡Oliver! ¡Oliver! Yo nunca pensé que fuera a pegar la serie. Y pegó. Oh, y vaya que pegó. Cuando fui, la primera convención a la que se nos invitó fue por esa serie. Por esa serie. Y cuando vi el furor dije, no lo puedo creer. Fue en el sindicato de músicos. ¿En el Stum? Sí, sí, sí, sí, cómo no. Ahí fue. Sí, era la, se llamaba la Poca Roca, esa primera convención que hubo. Poca Roca, no me acuerdo. Y ahí fue donde me enfrenté a la realidad de que los actores de doblaje teníamos seguidores, sí. Y se acordaban de lo que hacíamos. Ah, writing. Y tenían una memoria impresionante y un oído que te decía, que te reconocía caracterizado o no caracterizado. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué sentiste el citar? Un impacto. Me emocioné, me sorprendí, no lo podía yo creer. Realmente nunca pensé que como actores de doblaje pudiéramos tener esa proyección. Hugo Alejandro, quisiera que me lanzara una amenaza. Si tú fueras mi hermano, ¿qué podría hacer? Un día podrías amanecer amarrado a tu cama, por ejemplo, cubierto con pegamento y lleno de plumas. Sería tan divertido. Averiguaré dónde vives. Caray, qué miedo. Alexis, hola, un saludo, señora Elsa, la admiro muchísimo. Quisiera ver si me puede mandar un saludo con la voz de Baby Bob. ¡Canta! ¡Ay, Alexis! ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estás? Luis dice, wow, ¿dónde se dobló? ¿Quién dirigió el doblaje de la película Contando a mis ex? En el de Eduardo Tejedo. Ajá. Ajá. ¿Y quién dirigió? Él, Eduardo Tejedo. Ah, ok. Adrián Villarreal también dice, genial programa, please. Hay tiempo, si hay tiempo, dile a Elcita que si me manda un saludo como Megan, dile gracias y felicidades. Ay, creo que Megan tiene mucho éxito porque de alguna manera les gustaría tener a todos una hermana como yo. ¿Cómo fue tu inicio en lo que es el rollo de cantar los openings y los temas intermedios y todo? ¿Quién fue la primera persona que te lleva a Tejedo? Eduardo. ¿Sí? Sí, Eduardo Tejedo fue el primero que... lo primero que grabé en doblaje fue unas canciones de Rainbow Bright. ¿Se acuerdan de Rainbow Sí, Bright? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con Romy. Romy Mendoza. Y creo que Rocío García. ¿Qué experiencia te deja trabajar en ese rubro con Eduardo? Eduardo, para quien no lo sabe, aparte de ser actor y director de doblaje, es un músico extraordinario. Yo podría decir que incluso por encima de su calidad y de su talento como actor y director, está la parte de la música, porque Totalmente. Tiene un talento brutal, brutal. Mm. Yo Así he visto es. Tocar la guitarra y la verdad es impresionante. Sí, impresionante. Sí, es muy buena arreglista también. ¿Qué te deja esta parte de llevarte de la mano? Bueno, pues fue para mí un sueño hecho realidad, porque como les comentaba, la música fue desde muy chiquita, claro, algo que me movió siempre. Entonces, bueno, pues yo estudié música, estudié canto, entonces para mí el poder cantar dentro del doblaje fue una forma de realizar una inquietud, ¿no? O sea, me encantaba y hasta la fecha cada vez que me invitan a cantar, o por ejemplo cuando me toca hacer Backyardigans, que además lo padre de esa serie es que canto todos los géneros. He cantado como Pablo, he cantado desde Cante Hondo, de verdad, música de mariachi, porque ha habido un programa de música de mariachis, wow, de cha-cha-cha, de funky, de rock, de jazz, de bossa nova. Entonces es muy, muy enriquecedor. Y me encanta todo lo que sea de personajes que cantan, soy muy feliz. ¿Cómo cuántos openings has cantado hasta ahorita? ¿Cómo cuántos openings? Openings. Bueno, lo que son openings, endings, ya que son apertura y cierre de series. Ay, no sé, muchos. Me acuerdo mucho de una película en particular que me encantó, de la Warner, precisamente, que se llamó La Piedra y el Pingüino. Fue buenísimo, un peliculón. La música la hizo Barry Manilow. Fue con Moisés Palacios. Él hizo el estelar. Sí. Sí, la vi. Él hizo el estelar. Sí, la vi. Es una película. Una preciosa película. ¿Y qué canciones tan difíciles? Sí, la música era muy complicada. Y ahí, bueno, yo hice la chica, la estelar, que cantaba, pero además hicimos los coros. Eran unos arreglotes, una música que es tan impresionante. Pues es Barry Manilow, ¿no? Es Barry Manilow, ¿no? No. Si tienen chance, fíjense que descontinuaron la película, estaba en Blockbuster, no sé si ahora se pueda conseguir. Si tienen oportunidad, amigos, verá qué música tan bella. Si te no guardas o no tienes de casualidad tu propia audioteca de lo que has ido grabando de Open Sense y todo eso, ¿has ido guardando todo esto? No. ¿No lo tienes? No. Te digo una cosa, yo soy la más desordenada, soy un desorden y soy cero coleccionista. Yo no colecciono nada. Pero ni siquiera lo que tú haces tener ahí como currículum. Ya no digas con otra cosa, tu currículum, lo que tú has hecho, ¿no? Fíjate que no. Una pregunta para Elsa Cobian. ¿En qué doblajes está participando actualmente y qué doblajes ha dirigido? Bueno, actualmente. Bueno, ayer, como comentaba, la película de Contando a mis ex, y empecé un personaje en la serie de My Little Pony. Ah, ok, ok. Es un personaje fijo que se llama Rarity. Okay. ¿Y qué más? Bueno, acabo de terminar una serie en Candiani. Ay, pero ¿qué creen? Que no me acuerdo del nombre. Son unos robotitos. Uh-huh. Yo hago una robotita roja. ¿Y novelas brasileñas hay ahorita? Perdón. Y también una que se llamó Grande y Pequeño, que es de Mopets, y que al parecer va a pasar en el 11. Yo hago a una ratita que se llama Rubí. Y como directora, bueno, de lo que me puedo acordar. Uf. Hablando telenovelas brasileñas. Claro. Intervienen algunos capítulos en la dirección del clon. Mujeres apasionadas, esa prácticamente ven hechas solas. En algunos capítulos del final del Color del Pecado, junto con Maru Guzmán. Claro. Hay una serie infantil que también tenía cancioncitas. Esa la dirigí. Se llamó Cubitos. Ah, ¿cómo no? Cubitos. Sí, y ahí dirigí las canciones. Eran muy, muy sencillitas. Una serie que me encantó de la BBC, que se llamó Mistresses. Y una reciente, que de hecho va a tener otra temporada, espero, que se llama United States of Tara, en español, Tara y compañía, con esta espléndida actriz, Toni Collette. Ah, con Toni. Toni Collette, estupenda actriz y estupenda serie. Si tienen la oportunidad de verla, y bueno, ya varias películas. Ah, hay una película muy bonita que pasaron en el cine, La Piedra Mágica. Ay, cómo no, muy qué linda. Bonita, sí. Y también se llamó otra Hada por Accidente. Ajá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con la Roca, sí. También estuvo muy divertida. ¿Qué directores, aparte de Narciso Busquets, de Eduardo Tejedo, recuerdas tú que te hayan dejado así como que una huella muy profunda? De aquellos tiempos. Sí, con los que tú has trabajado a lo largo de todos estos años. Bueno, el primero que me dio un llamado en mi vida, el primerito, fue el señor Pedret. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, él es el señor Pedret. Entonces, bueno, lo recuerdo con un muy especial cariño. Claro. ¿No? Y después. Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Maynardo Sabal. Sí, yo creo que todos tenemos así como que. Ay, un link emocional y sentimental muy fuerte con ese hombre, ¿no? Mira que todavía lo extraño, bastante. Oye, Elcita, ¿qué significó para ti un personaje que fue parteaguas en las series de jovencitos, Brendan Walsh? Tú lo has dicho, un parteaguas, sí, ¿verdad? Sí, creo que fue justamente a partir de ahí que mi carrera... Se fue para arriba, ¿verdad? Sí, yo recuerdo esa época como una muy, muy, muy importante... Se hizo en Sonomex, claro. Cuando todavía Julio Macías, padre, claro. Estaba ahí al frente. Cuando todavía había capitán en el barco. Cuando había capitán en el barco, y qué capitán. Y por, digamos, un poquito despuesito fue cuando vino Barney. Fueron dos personajes que, ¿no? Y maduré, siento que maduré. Fue una etapa en la que maduré y capitalicé mucho de lo que estaba aprendiendo, uh-huh. De lo que había aprendido antes. Y esa serie en especial fue una catapulta. Sí. Fue impresionante para todos los que estaban en ese momento ahí. Sí. Se lo llevó a los cuernos de la luna, sí. Sí, exactamente. Sí, fue muy divertido. Y todavía lo grabábamos todos los que interveníamos en. Todos juntos. Juntos. Monton todos Shot. Juntos, en el Monton Shot, exactamente. ¿Quiénes eran tus compañeros actores de esa serie? Bueno, eran Tony Rodríguez, que hacía Donna, Laura Ayala, que hacía. A Kelly, Andrés Gutiérrez que hacía Steve, sí. Eduardo que hacía, Alberto Tejedo que hacía Dylan, ah, sí. Ricardo Tejedo que hacía Brandon, Ulises Maynardo que hacía a David, Carlos Becerril que hacía a mi papá, sí. Y Alma Nuri que hacía a mi mamá, sí, claro. Y también a Armando Rendiz que hacía Ned, el del merendero, ¿se acuerdan? Sí, claro, claro. Love creo que también. Ah, Love era esta. Ay, ¿cómo se llama? Se llama Gabriel, la actriz, pero. Sí, pero el personaje, sí. ¿Cómo se llamaba? Andrea. Andrea. Cierto, Andrea. Qué bonita serie. También hay un personaje que yo recuerdo de ti, bueno, esto es más para atrás, muchos de los que están ahorita lo podrán ubicar, pero por repeticiones, pero hubo una película que fue también un trancazo en su momento que se llamó Los Gremlins. ¡Ah, claro! Sí, y claro. Tú hiciste la galana de esta sí, película. Sí, sí. Yo me acuerdo, y fue una película que ¿también? Fue un hitazazazazazo. Sí. ¿Quién te dirigió en Los Gremlins? Eduardo. Sí, Eduardo Tejeda la hizo. Claro, sí, ah, sí, él la dirigió. Uh-huh. Justamente. Wow. Es que son películas especial. Emblemáticas. Fíjate que sí. ¿Cómo era la relación de Don Julio con los actores de doblaje? Mira, en lo personal, en lo particular, ajá. Yo nunca he sido una persona que se involucre mucho con los empresarios, con las personas de las empresas. Uh-huh. Siempre he mantenido una relación muy respetuosa, muy cordial, pero hasta cierto punto distante. Uh-huh. No porque, vamos, no sé, así soy, ¿no? Puedo estimarlos, puedo apreciarlos, puedo respetarlos mucho, pero no he logrado, o sea, nunca he sido muy amiga de alguno de los empresarios. Uh-huh. Y de Don Julio, pues, no fue la excepción. Yo, para empezar, me imponía. Claro. Era un señor que imponía, tenía una personalidad y tenía un peso. Ahora, había mucho respeto, había mucha cordialidad. Yo sé que el señor respetaba mucho a los actores, respetaba mucho a los directores. Se podía dialogar con él. Era un señor, en la extensión de la, claro, de la sí. palabra. Era un señor que tenía cultura, era un señor refinado. Y escuchaba, Sobre todo eso, yo recuerdo que escuchaba en la... No es una vez que yo recuerdo que le hizo eso a Brenda. Y bueno, pues no sé, tal vez, lo escuchó y llegamos a un buen acuerdo. Fíjate, a un buen acuerdo, fíjate qué bonito. Sí, sí, sí, sí. O sea, él respetaba. Respetaba el talento, respetaba la lealtad. Y yo me acuerdo que él fue una persona leal a sus principios. Él se mantuvo siempre fiel a la calidad. Él son un mes. Y esto lo digo para los amigos que a lo mejor no lo sepan, era una empresa chiquita, se consideraba una empresa pequeña, muy artesanal, muy familiar, sí. Porque había dos grandes empresas, que eran dos monstruos, que eran Telespeciales y Servicio Internacional de Sonido, que eran como más grandes y que habían ya sido adquiridas por Televisa, al menos cuando yo entré, ya eran de Televisa. Y tenían, digamos, mucho más, bueno, más clientes, más trabajo, podían darle más trabajo a la gente, pero sí. Por algo se defendió y se mantuvo Sonomex, fue porque cuidaban la calidad. Claro. Y la calidad empieza desde la gente que te hace equipo. O sea, desde elegir a tus directores. Uh-huh. Un buen director te va a hacer un buen trabajo, porque te va a elegir un buen casting, porque va a ser un trabajo limpio, adecuado. Y eso se cuidaba mucho en Sonomex. Y gracias a la calidad se pudieron mantener, gracias a la calidad pudieron crecer. Porque además, cuando se hacía concursos entre, bueno, un cliente que decía, bueno, quiero doblar esta serie, pero no sé si aquí o allá. Claro. Y en muchas ocasiones Onomex ganó. Claro, sí, claro, ganó. Claro. Así ganó Barney. Barney se ganó por concurso. ¿Cómo ve el Sacobian al doblaje hoy? Hay cosas buenas a nivel tecnológico, digamos que hay cosas muy rescatables. Famoso San Pro Tools. El santo patrono del doblaje. El santo patrono que es San Pro Tools. Veo también cosas que no me gustan. Veo descomposición. Veo, pues, quizá mucha competencia desleal. Veo que nuestro trabajo a nivel salarios ha tendido a irse para abajo. No hemos podido crecer en ese aspecto porque siempre hay gente que está dispuesta a hacerlo más barato. O gratis casi. Entonces, bueno, la guerra de precios entre las empresas es muy encarnizada y sobre todo que de unos años para acá creo que ha intervenido también el factor competencia extranjera. Uh-huh. Durante mucho tiempo no lo tuvimos, no teníamos, pero era insignificante. De un tiempo para acá se ha vuelto muy, muy, muy encarnizada la guerra de precios y eso nos ha partido a todos. Creo, desde mi particular punto de vista, que no se ha hecho una defensa del doblaje como industria de una manera integral, que si hubiera habido esa visión de cuidar la industria, uh-huh. empezando por nuestros empresarios con tamaños, con ideas y con lealtad y con hacer equipo, otro gallo nos estaría cantando. Lamentablemente creo que eso es algo muy de nuestra cultura, trabajar en equipo se nos dificulta. Sí. Y tenemos una visión a veces muy muy parcial y muy a corto plazo de lo que en este momento me conviene a mí, y no tenemos una visión a mediano y a largo plazo de lo que nos conviene a todos a mediano y a largo plazo, ¿no? ¿Qué crees que vaya a ocurrir en los próximos años? ¿Cómo ves el futuro? Es hacer proyecciones y hacer así como predicciones no es algo que me encante, porque estamos abiertos a las posibilidades, pueden pasar muchas cosas. Yo sí creo que nuestra realidad la tenemos que crear primero en nuestra mente y después llevarla a cabo, ¿no? Y que nuestra realidad es justamente lo que la masa crítica pudimos generar en el pasado. A mí me gustaría que las cosas, pues que ya están tocando fondo, ya de ahí salgamos y hagamos algo que valga la pena para defender esta hermosa industria, anteponiendo un poco como la gente que mencionaba hace poquito que trabajaba en Sonomex, cuidando la calidad, haciendo un trabajo artesanal, bonito, cuidado, con mística, con amor. Yo sé que hay mucha gente que ahorita no tiene la preparación, digo perdón, pero no tiene la preparación. Para hacer doblaje, sin embargo tienen muchísimo trabajo porque cobran poquito y es terrible que ellos acepten unas condiciones que no son buenas, que son hasta cierto punto denigrantes, ¿no? Sí. Bueno, han surgido muchas circunstancias. Creo que la mentalidad de poca visión, y muy limitada es la que tiene este negocio, pues un poco deprimido en ese aspecto. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. ¿Qué mensaje le podrías dar a tus fans, seguidores? Que están, yo los dividiría en 2 grupos muy, muy grandes. Los que solo son fans y los que quieren llegar a ser parte de esta industria y de esta locura llamada doblaje. ¿Qué mensaje les darías? A los que son fans, yo les agradezco de verdad el tiempo que nos dan, el tiempo que nos dedican, más allá del tiempo que ven nuestro trabajo, que lo ven en la televisión, que nos dan para escuchar estas entrevistas, que nos dan para ir a las convenciones, que, vamos, esa forma de integrarse y de retroalimentarnos, yo se los agradezco profundamente, porque durante mucho tiempo, parafraseando a Salvador Nájar, fuimos los heroicos mineros del arte, ¿no? Claro. Y yo creo que realmente no es que no tuviéramos fans, yo creo que siempre los tuvimos. Vamos, yo fui fan de los actores de doblaje. No había internet, ¿no? No había internet, exacto. Digo, realmente yo quise hacer esto porque escuché y porque sabía que había gente que lo hacía y que además yo nunca dudé, ni aunque nadie me lo decía, que eran grandes actores, porque yo reconocía las voces y las voces de los que hacían doblaje también sabía que eran actores que salían en la tele o que veía en las películas, ¿no? Nunca tuve la menor duda que era parte del mundo de la actuación. Entonces yo les reconozco y les agradezco profundamente que nos sigan, que nos critiquen, que digan lo que les gusta, lo que no les gusta. A mí me ha sorprendido cuando dicen, ay, es que el doblaje de tal serie ahora ya no me gusta, ya no la voy a ver. Y ay, ¿por qué cambiaron la voz de puta? No me gusta. O sí me gusta, qué bonito está. Gracias por retroalimentarnos. Creo que eso es algo que deberíamos tomarnos en cuenta. Bueno, nosotros como actores creo que lo tomamos en cuenta, nos alimenta mucho, pero a mí me gustaría que los tomaran en cuenta también las personas que toman las decisiones, porque hacia ustedes está dirigido nuestro trabajo, son la razón de ser, y no me parece justo que no los escuchen, no me parece justo que sus opiniones no pesen cuando se tienen que tomar decisiones. Entonces, bueno, eso es lo que la parte que no estoy de acuerdo, que ustedes nos han escuchado, a ese nivel me refiero, porque nosotros aquí estamos y los escuchamos y gracias. Y a los que quieren hacer doblaje, yo lo que les quiero decir es, enamórense del doblaje. Tengan la curiosidad de investigar su historia, porque si no sabemos de dónde venimos, no tenemos raíces. Uh-huh. Y hay que saber que hubo gente que se partió la vida por darnos algo de lo que ahora estamos viviendo. Gente, grandes talentos que, bueno, que dejaron su vida en el atril, ¿no? Uh-huh. Entonces, enamórense de esos, sepan quiénes son nuestros pioneros, quiénes fueron los primeros que hicieron doblaje en Nueva York, cómo fue que se construyó la historia del doblaje. Finalmente, los mexicanos fuimos los que inventamos el doblaje, porque aunque ya había habido realmente los que lo sistematizamos, los que pusimos la metodología y demás, fuimos los mexicanos, eso es la realidad, ¿no? Claro. Entonces, enamórense del doblaje, respeten su trabajo. Respétense ustedes como actores, investiguen también cuáles son sus derechos, investiguen qué es lo que más les conviene, no se dejen engañar por los cantos de las sirenas, analicen las cosas. Ahora que mencionas esto de investiguen sus derechos, ¿tú crees, tú que como directora has visto que hay una conciencia en ellos? En los nuevos, hablando de los nuevos. Sí, claro. Bueno, no podemos generalizar, yo creo que de todo. Cuando he dirigido, algunas veces sí he llevado nuevos elementos. Generalmente, y eso lo saben todos, yo creo que no es una sorpresa, procuro llamar a la gente que tiene más tiempo en esto, porque creo que son los que necesitan en este momento protección. O sea, curiosamente ahora es más fácil tener trabajo cuando cuando se llega de nuevo y tienes muchas ganas y quieres hacer todo y aceptas todo y no investigas y no preguntas. Entonces digo, bueno, y los que dices tú, los que tienen tiempo, que están en la banca, ¿qué? Exacto. Yo creo que sí hay que darle oportunidad a los nuevos. Por eso yo fui nueva y quise una oportunidad y me la dieron, y gracias a los que me enseñaron estoy aquí y todos aquí estamos por eso. Pero vamos, a veces sí me encuentro en esa disyuntiva, ¿no? Porque digo, híjoles, hay muchos nuevos y muchos valen mucho la pena, pero me gustaría que también tuvieran ese espíritu de hacer equipo. Ajá. De investigar, de formar parte de, pero en algo mucho más primordial, ¿no? Sí, porque aparte uno se ganaba el lugar, te tenías que ganar el lugar, porque justamente estaban primero esas personas que ya tenían su trayectoria, que ya tenían su camino andado, claro. Y claro, había que ganarse el lugar con el talento, con el respeto. Y bueno, hoy en día no es así. Hoy ha sido muy fácil abrir las puertas a estas personas que sí es cierto, llegan sin la idea de lo que están haciendo, sin el amor, y nada más porque se escuche mi voz, ¿verdad? Claro. En una película, aunque sea en una película o lo que sea, no importa en qué, ¿no? Claro, y bueno, finalmente, si tú le tienes amor a esto y tienes la constancia y vas a estar ahí, bueno, pues podrás hacer una carrera que trasciende, que marque de alguna manera. Hay gente que, y lo vemos, mucha gente que, incluso los que tomaban cursos, ¿no? Uh-huh. Que de repente se empezaban a hacer cursos en las compañías para buscar, uh-huh, gente nueva, y había personas que efectivamente lo hacían bien, pero nunca iban a reportarse. Quizá pensaban que saliendo del curso ya era automático. Yo creo que no tenían esa tenacidad que también se necesita, ¿no? Para y también estar ahí. Esta situación de que ahora ya no puedes hacer sala, porque ya las salas no tienen el espacio para hacer sala. Entonces, ¿de quién aprendes? Exactamente, han cambiado muchas cosas. Y bueno, finalmente hay que adaptarse, pero sí tienes razón. Aún no lo conocían porque lo veían, porque estaba ahí y porque no faltaba que, ay, me falló alguien, vente. ¿Y cómo puedes, como actor que estás empezando en doblaje, aprender a hacer bien doblaje? Sí, porque pasa mucho, Edita. Muchas veces quien está dirigiendo no es director. Son pocos los directores ya que quedan, sí, que tienen la conciencia y que saben realmente cómo pedir, cómo enseñar y cómo llevar el barco, por decirlo de alguna forma. Si hoy ya no tienes un actor junto porque ya cada quien graba en su canal, y luego de paso no tienes un buen director, ¿cómo aprenden? Ya todos nada más aprenden una cancioncita, la escupen y es lo que hacen. Sí, yo creo que el no poder hacer sala y el no tener buen capital en el barco ha creado mucho de esta descomposición de la que hablamos, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues ahí es la responsabilidad de que quiénes dirigen las empresas, quiénes las manejan, hacia dónde van, qué quieren hacer, qué tipo de público le quieren llegar, qué tipo de clientes quieren conservar. Y sí, hay, no podemos decir que todas las compañías hacen cosas feas. Hay compañías donde también se cuida la calidad, pero vamos, debería ser una norma, debería ser una generalidad, ¿no? No una excepción. No una excepción. Es lo triste. Antes era una excepción, ahora es una generalidad la falta de calidad, cuando debería ser. Tenemos además la responsabilidad de haber sido pioneros en el doblaje, de haber creado épocas de oro en el doblaje, de haber creado, bueno, generaciones de personas. Entonces yo creo que la responsabilidad de México es muy grande y no hay que desdeñarla en absoluto. Y seguir la responsabilidad de que no se muera el legado. Así es. Porque ese legado que nos dieron esos grandototototototes se está muriendo porque está cayendo en desuso. No porque no exista, sino porque está cayendo en desuso. Porque ya es la excepción, exacto, no la regla. Exacto. Elcita, yo acostumbro siempre, quedan 6 minutos para terminar el programa, cerrar el programa con una serie de preguntas rápidas, una palabra, y tú me contestas lo primero que se te venga, okay, a tu corazón y a tu mente. Sí. Y yo empezaría primero por la palabra oruga. Inicio. Del especial. Aprendizaje. Sonomex. Creatividad. Loop. Chispa. Atril. Amor. Narciso Busquets. Artista. Maynardo Zavala. Amigo. Eduardo Tejedo. Músico. José Carlos Moreno. Barney. Y por último, Elsita Cobian? Ser humano. Dentro de todo esto, yo quiero una última pregunta, Dalai Lama. Camino. Hay camino, que es lo importante. Así es. ¿Y lo estamos haciendo también? Espero que sí. Yo creo que sí. Estamos en el mismo estamos camino. Estamos en el camino. Eso es lo importante. ¿Qué diría la princesa Clara, por ejemplo, en torno a la tolerancia? Bueno, yo soy muy tolerante. Me encanta la gente rubia, la gente alta, la gente hermosa, la gente rica. Todos los demás, yo los tolero también porque pueden ser mis sirvientes. Hamtaro, oh, ¿cómo no? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Hamtaro, soy un hámster y me encanta jugar. Tengo muchos amigos, voy por el parque, y tengo a mi dueña, es tan buena conmigo, y me encanta correr en mi ruedita. Bueno, un cuate canto la de me gusta saborear manzanas y bananas. A ver, háganme el coro. Me gusta saborear manzanas y bananas. ¿Te gustó, amiguita? Mimi. Yo creo que hablaba así, chiquita y muy tierna, porque ellas eran dulces, eran niñas bien portadas, eran unas niñas que tomaban su té con sus galletitas. Yo soy Pablo, me gusta mucho bailar, me gusta mucho cantar y creo que lo hago bastante bien. Bailo funky, bailo bossa nova, bueno, he bailado hasta música de mariachi y cha-cha-cha. ¡Ay, Dios! Sí. Bien pequeño hablaba un poco más lento porque él era más tierno. Recuerdo que tenía a sus abuelos, ellos lo dormían, le enseñaban cosas y le daban de beber agua en una linda hojita. ¡Qué recuerdos! ¿Cómo la princesa Clara? ¿Cómo no? Estoy aquí con mueble y algo. Está haciendo cochinadas, pero procuro no verlo. Bueno, mis queridos amigos, ha llegado la hora, cuchicuchi, la hora chimenguenchona, despedirnos y darle las gracias a Elsita por habernos acompañado hoy, que no sea la última vez. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Muchos saludos a todos. Locura y Media Producciones y Cartoon Media presentaron Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién nos dejó pasar, ¡Qué loco! Esto fue Desde el Atril. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora con más invitados. Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. Gaby Beltrán y Javier Rivero te dan las gracias. Eso fue todo, amigos.